de noviembre que todo recordará. 36 tengo presente, municipio de Terán. En el rancho celebraba un baile con coleadera. No esperaba la terrible balacera. A Gabriel Ramos mataron con un tiro de pistola. En el pecho le pegaron y ahí se formó la bola. Sale Luciano, hijo mío, ¿quién te ha pegado? No acabo de preguntarle si él también quedó tirado. Los pasaron para el llano a velarlos otro día. Gómez, Servando y José daban su declaración. Hoy se hayan arrepentido al verse ya en la prisión. Que los llevan al panteón.